ahora que no hay sonrisas y el miedo te domina. No encuentras razón ni para mentir, no encuentras pasión ni para vivir.